Es el segundo que hacemos en Cañuelas, el primero lo hicimos en Máximo Paz. Y hoy aquí con, la verdad, un montón de gente, súper concurrido. No baja de 20, 30 vecinos la cola constantemente que se va intercambiando de gente que viene a comprar, ¿no? Esto también marca el contexto de país que se está viviendo, ¿no? En otro momento en Cañuelas un feriazo de esto no hubiese tenido el éxito que tiene este. Sí, marca dos cosas. Una, el contexto de que la economía está en amplio retroceso, pero sobre todo lo que nosotros queremos hacer hincapié es dónde queda la plusvalía del trabajador, ¿no? Porque si los compañeros que son productores directamente pueden vender el tomate a 10 pesos el kilo, ¿por qué si vos vas a una verdulería lo pagás 80 en algunas veces? Bueno, hay toda una cadena, incluso entendiendo los comercios que están habilitados y todo, pero hay una cadena larguísima de intermediarios que hacen que encarezca algo tan básico como la verdura. Y en ese marco la gente que intenta sacar una diferencia, aunque sea en lo que es las compras de la semana, como puede ser comprar las verduras solamente para la semana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y es muy barato y vos, no, espero que lo hayas visto, la verdura es muy buena, es muy fresca. Todos los compañeros son quinteros de la zona de La Plata, Berisso, Ensenada. O sea, nada, es esto, es directamente del productor al consumidor. Y la verdad que me alegra, yo acabo de llegar porque estuvimos trabajando en Máximo Paz y me alegra ver tanta gente que viene, se acerca y consume este producto directamente. ¿Qué imaginan para este fin de año en torno a intentar ayudar principalmente a los sectores más vulnerables y a las familias más necesitadas con este diciembre y la fiesta que se avecinan, que siempre es una situación complicada? ¿Cómo lo imaginan colaborando de qué parte? Y nosotros como siempre con los bolsones navideños para todos los cooperativistas, incluso siempre lo hacemos extensivos a todas las cooperativas. Así que, pero va a ser un fin de año complicado porque la economía, ya te digo, porque la economía está en retroceso, porque no alcanza, porque siguen apretando y porque la verdad que conformar a la gente con un bono de 5.000 pesos hasta es jugar con la inteligencia de los trabajadores, ¿no es cierto? Hoy 5.000 pesos para una familia tipo no le alcanza para nada. Así que seguiremos haciendo los feriazos hasta fin de año. Veremos cómo llegamos a fin de año, a un diciembre complicado. Pero bueno, estamos ahí. Nosotros seguimos en la lucha y seguimos organizando cosas para que la gente pueda acceder, sobre todo a la comida y a la canasta básica. Ahora, ¿es la solución? No, la verdad que la solución son las políticas públicas. Así que lo que esperamos fervientemente es que este gobierno se vaya lo más pronto posible y podamos reestructurar la deuda, ¿no es cierto? Porque no va a haber un gobierno que llegue y pueda hacer, digamos, cosas diferentes sin renegociar la deuda. Así que estamos en eso. En eso, eso es lo que nosotros planteamos. Estamos trabajando para eso. Y esto, que haya tanta gente en Cañuelas, como decís vos, demuestra cómo la economía se le está cayendo a todo el mundo, no a los pobres de un sector u otro.